Muy buenas noches, amigos. 7:01 de la noche, día viernes 22, 19 grados por aquí, y esto es un episodio más de Desde Aikawa. Intentando hacer una grabación, bueno, ahora me he puesto unos audífonos, pero sigo grabando con el micrófono del teléfono, así que vamos a ver qué tal sale esto, la verdad. Que me preocupa un poco que no tenga cancelación de sonido y es más molesto para los oídos, pero bueno, vamos a ver. Y si sale mal, simplemente no se publicará, ¿no? El tema del día de hoy es un tema que quería mostrarles un poco. A veces se dice que, bueno, los terrenos aquí son caros, la tierra es muy cara, y bueno, vamos, para que ustedes se hagan una idea de qué tan caro puede ser. Por eso es que no creo que sea tan amplio el tema, solamente es como un dato ahí al pie de página, ¿no? Para que si es que tienen, para que tengan una referencia. Los datos que voy a dar más o menos son de la zona de aquí, de Kanagawa, la zona en la cual yo vivo. Entonces, esa es la idea que ustedes deben tener. ¿Qué tan alejado está Kanagawa de Tokio? Bueno, somos vecinos, pues, ¿no? Entonces, en automóvil, para la zona de Tokio, es decir, no el centro de Tokio, sino ya a Tokio, alrededores de Tokio. Yo, por ejemplo, puedo ir a Hino, que es parte de Tokio también, ya pertenece a Tokio, y estoy en cuestión de media hora, 40 minutos como máximo cuando el tráfico está un poco pesado, pero si no, media hora es suficiente para llegar. Ahora, si es que ya estamos pensando en el mismo centro de Tokio, entendíase Shinjuku, vamos, toda esa zona de ahí ya, bueno, ahí la cosa cambia, ¿no? Será como, ¿cuánto? Depende, el problema es el tráfico más que nada. No es tanto la distancia, sino el tráfico que puedes encontrar en el camino, ¿no? Entonces, volviendo al punto. Ahora, mientras más alejados estemos del centro de Tokio, entonces los terrenos, la tierra va a ir decreciendo su valor, ¿no? Su precio. Dicho todo esto, un terreno de más o menos 90 metros cuadrados en Kanagawa está por los $230,000 más o menos, ¿ok? Pero por esa cantidad, en otro país, vamos, puedes encontrar terrenos mucho, mucho más amplios. Teniendo en cuenta también que la forma de tomar el metraje aquí, vamos, varía bastante, porque no es que tengas 90 metros cuadrados en la primera planta y eso se extiende hacia el segundo o tercer piso. No, no, no. Aquí es área construida de tu primera planta sumado más la área construida de tu segunda planta, y ahí tienes tus 90 metros cuadrados. No sé si me dejo entender. Entonces, no es un terreno inmenso. Y más o menos es esa la tendencia por esta zona, ¿no? Si yo me alejo un poco más de mi pueblo, y eso que es mi pueblo, estamos hablando de mi pueblo de Aikawa, ahora imaginemos que sea un poco más allá, 20 minutos más lejos, que ya es una zona un poco más alejada, donde hay de repente menos servicios, está más entre subidas de cerros y cosas por el estilo, entonces el terreno puede ser un poco más grande por esa misma cantidad de dinero, ¿no? Entonces, ahí ustedes pueden sacar la cuenta, ¿no? ¿Cómo es la cuestión aquí? ¿Por qué dicen que es caro? El otro día estaba viendo algunos, creo que era un programa de televisión que no sé en qué parte de Estados Unidos estaban poniendo los terrenos súper baratos, ¿no? Por esas cantidades de dinero que, lo mismo que tengo en mi casa, pues me podía hacer como 3 o 4 casas, más o menos. Más, de repente. Entonces ya ahí uno puede imaginarse, ¿no? Ahora, claro, no estoy hablando solamente de terreno, ¿verdad? En esos 230.000 dólares está incluido la construcción también. O sea, ese es el crédito que tienes por la casa completa, ¿ok? No estamos hablando del precio solo del terreno. A eso también cabe agregar. Pero por esa misma cantidad de dinero, en otro lugar, en otro país, en cualquier otro sitio, puedes conseguir terrenos mucho más baratos y construcciones, o sea, una casa más grande, ¿no? Más amplia. Aquí por eso, ver una casa grande es probablemente porque esa casa ya haya pasado de manos del abuelo al papá y del papá al hijo, ¿no? Entonces no la ve nueva porque ya la han reformado. Otra cosa que aquí también es bastante común, las casas, el precio del tatemón, o sea, de la construcción, es por 10 años. Pasados los 10 años ya esa construcción pierde su valor. ¿Por qué? Porque las casas son de madera. La construcción es de madera. Entonces ya se nota el paso del tiempo. Muchas veces ya las empresas constructoras encargadas de hacer los arreglos a las casas, acá les llaman rifomu, o sea, están ya atrás de uno, pasándote los panfletos para que te animes a de repente arreglar el techo o de repente a, bueno, hacer arreglos en general a la casa que más o menos saben que ya tiene 10 años cumplidos. Entonces, en vez de tu casa aumentar el precio, te das cuenta que el terreno solamente se va a mantener, ¿no? Pero ya la construcción no aspires mucho a querer obtener un dinero muy grande por eso, ¿no? La cuestión de los créditos aquí también, comentar un poquito eso, ¿no? Uno tiene un crédito, saca el crédito de la hipoteca y empieza a pagar, ¿no? Tiene, parece, un año o dos, que tiene un interés bastante bajo, ¿ok? Y luego de ahí ya vienen las financiaciones de ese préstamo. Vamos, el préstamo puede ser a 30, 35 años, pero la tasa de interés se empieza a negociar. ¿Cómo es esto? El banco te envía cada cierto tiempo, de acuerdo al tiempo en el cual tú has pactado, para ver si es que qué tipo de nuevo contrato quieres. Me explico mejor. Te viene la carta y ahí te ponen por 3 años el interés. Imaginemos, ¿ok? No es cifras reales, pero imaginemos. A ver, 1.2. Por 5 años, 1.4. Y por 10 años, 1.7 u 8. Imaginemos, ¿eh? No estoy siendo certero con las cifras. Eso quiero que se entienda. Pero es para solamente graficar el modelo, ¿no? Ahora, este año, yo siempre he tendido a hacerlo de 3 años solamente. 3 años, 3 años. Pero en esta última, me llegó la carta del banco y, para sorpresa mía, el de 3 años y el de 5 años era el mismo interés. No variaba. Cosa que años anteriores sí ha variado. O sea, el de 5 siempre era un poco más de interés. Entonces, bueno, ni corto ni perezoso, dijimos, no, vamos por el de 5 años, ¿no? Va a estar el mismo interés. Así que vamos, porque igual no nos va a influir en nada hacer el de 3 o el de 5. Así que hemos optado por el de 5, ¿no? Eso también es... La otra opción es un interés plano, ¿no? O sea, a lo largo de todos esos años se va a mantener igual, ¿no? Estable. Pero también eso implica que al momento de hacer el contrato, a veces ese interés es más alto, ¿no? Se entiende, ¿no? Porque va a estar, pues, imagina, a lo largo de 20 años o 30 años al mismo interés, ¿no? Entonces, eso era lo que quería comentar acerca de este tema, ¿no? Porque sí, a veces a mí me han preguntado, bueno, ¿y cómo son las casas por allá? Las casas son pequeñas. ¿Pero y por qué es pequeña? Por el precio del terreno. Más que nada por eso, ¿no? Que uno no quisiera tener una casa más grande, o sea, tener dos terrenos para hacer una casa. Más o menos ahí a uno que estaría contento, ¿no? Bueno, por lo menos en mi caso. Pero al final uno termina acostumbrándose también, ¿no? Porque somos animales de costumbre, ¿no? Al final terminamos acostumbrándonos. Lo que de repente en un primer momento nos hacía sentir en casas muy pequeñas, uno termina acostumbrándose, como digo. Pero hay que también tener en cuenta que uno ya recién llegado aquí no es que vaya a comprar una casa, ¿no? Lo primero que hace uno es estar en un apato, y los apatos son pequeños. Tanto así que uno puede, si vive solo, vivir en un one room. ¿Qué es un one room? Es una habitación donde tienes ahí todo. O sea, en esa habitación, que no tiene separaciones, tienes una cocina pequeñita, donde está una cocina de una hornilla o dos, el lavado al costadito, el caño, y luego un espacio pequeñito si tienes para poner una refrigeradora pequeña también. Luego una mesa cuadrada donde puede entrar de repente una silla, si es que es silla, y si no son de esas mesas que van cercanas al piso, que son como los kotatsu, que son mesas pero bajitas para poder sentarse en el piso. Y tienes una puerta también al baño, y justo como para poner un futón, o sea, ya lo he explicado antes, ¿no? Para poner un futón y ahí dormir. Luego una puerta corrediza donde de repente puedes guardar tu ropa y nada más. Ahora, eso es en el caso de sea un one room, o puede ser también, si es una familia, con un cuarto, con dos cuartos, pero es básicamente pequeño, ¿no? Y uno se acostumbra. Te acostumbras a eso, pasar a una casa, que dices, qué tanto espacio, ¿no? Pero si recuerdas bien de dónde vienes, o sea, desde Perú o del lugar que vengas, las casas eran por costumbre mucho más grandes, pues, ¿no? Con patio interior de repente. Entonces, es ahí la diferencia, ¿no? Y por eso es que uno termina aquí acostumbrándose a eso, ¿no? Yo también supongo que por eso aquí se tiende a respetar mucho al vecino, ¿no? Por el mismo tipo de construcción. Ahora, las casas están mejor construidas, las lunas, todo eso es un poco más hermético, entonces el ruido filtra menos que un apato. En un apato sí, vamos, estornudas en el primer piso y se escuchan en el segundo, ¿no? Razón por la cual muchas veces cuando está uno tiempo viviendo aquí y regresa a su país, que es lo que me pasó a mí cuando regresé a Perú, me decían que yo hablaba muy bajo. Y yo les decía, no, los que hablan alto son ustedes. Porque uno termina acostumbrándose a hablar más despacio. Por la misma razón, cuando uno está viviendo en la casa, como digo, en el apato, no levanta la voz, no grita, porque sabe que va a molestar al vecino. Y el vecino también hace lo mismo, ¿no? Entonces, mientras yo respeto tu espacio y tú respetas el mío, nos llevamos bien. Yo creo que esa es la forma que han logrado hacerlo, porque si no, no me explico, ¿no? Cómo conviven en paz. No es común que a altas horas de la noche escuches a alguien que tenga su radio a todo volumen o haciendo barullo, mucha bulla, etc. No, para nada, ¿no? Y si hubiera el caso, lo más probable es que le envíen a la policía, ¿no? Para que les haga la visita correspondiente y le digan que bajen el volumen y que dejen de perturbar la calma, ¿no? Pero bueno, eso era lo que quería comentarles y nada más, ahí lo voy a dejar. Solamente al final dejarle mi método de contacto por si desean hacer alguna pregunta o alguna aclaración, o quieren que tienen interés por algún tema, ¿no? Entonces mi cuenta de Twitter es @miyashiropro. La cuenta de este podcast es @desdeikawa, y la cuenta de mail es desdeikawa@gmail.com. Mencionar además que si deseas ver algunas fotos que tengan que ver con este podcast, me encuentras en Instagram como @miyashiropro. Pones el hashtag desdeikawa y ahí van a salir todas las fotos que desde mi punto de vista tienen que ver con este país y que puede ser de interés para ustedes. Más nada, eso es todo y entonces será hasta una próxima oportunidad. Un fuerte abrazo a todos.